Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso, vos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa no sabemos cuándo lo vas a escuchar, entonces arrancamos así saludándote. Sí. ¿Qué hago? Ah, está estamos conectados, porque estamos en un lugar nuevo, gracias a la hospitalidad acá de FM Nova. Está sonando perfectamente ese micrófono. Sí, bueno. Con esos golpecitos de tac, tac, tac, tac. Y por eso, cuando ves, vos que tenés los auriculares puestos, cuando veo que se te baja, un poquito. Muy bien. Le pegamos entonces al micrófono y funciona, arranca. ¿Qué dice usted, señor operador? Nos levanta el dedo, perfecto. Claro, voy por desperfectos técnicos. Como decías vos, estamos gozando de la hospitalidad de el señor Silva, su radio FM Nova, que es la 93.7. Sí, que donde sale repetido nuestro programa siempre, pero nunca lo habíamos venido a hacer acá. Claro. Y como hubo un desperfecto técnico en la radio de Pipinas, que esperamos que se solucione pronto, acá estamos también. Hemos recibido en otro momento la hospitalidad de la radio comunitaria de Punta Indio, pero queríamos seguir probando las posibilidades, así que nos vinimos a esta radio y vamos a estar compartiendo este guiso soberano que tiene varias cosas, algunas en un nivel de incertidumbre, porque hay algunos entrevistados que están por confirmar ahí. No sabemos, por ahí sí, por ahí no, bueno, ojalá que sí, pero sí tenemos una que la tenemos confirmada para las 7:30, ¿cierto, Hugo? Sí, que se llama Elena Senatori, es una productora hortícola del Parque Pereira. La hemos tenido en nuestro programa, entrevistada dos veces, sí. Muy interesante siempre Elena, sí. De la chacra, ¿cómo se llama? De la Huerta Santa Elena. Ah, la Huerta Santa Elena, exactamente. Y bueno, está bueno ya un tema que se empezó a hablar en el programa anterior, ¿no? Sí. Que es los cultivos en este cambio de temporada, cómo se inician los cultivos de primavera a verano, qué otras labores, ¿no? La fertilización. Bueno, todos esos temas vamos a charlar con Elena, que no tiene una huerta solamente por el gusto de meter las manos en la tierra, sino que es una huerta productiva, ¿cierto? Exacto, digamos, para autoconsumo, pero también comercialización. Y también recibe el apoyo de lo que es el programa de extensión, ¿no? De la Universidad de La Plata. Ella es parte de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata. Así que, bueno, ahí con su experiencia, digamos, educativa también en un punto, uh-huh. La vamos a estar escuchando. El otro, vamos a ver si aparece nuestro otro entrevistado, pero yo igual les hago un adelanto, ¿no? Queríamos que nos cuente sobre una actividad que estuvo sucediendo la semana pasada en Corrientes, fue lo que es la Feria Nacional de Ferias Francas. Y bueno, ¿qué es una feria franca? ¿No? Acá nosotros ahora tenemos nuestra feria de productores los sábados a la mañana y las ferias francas fueron espacios, digamos, habilitados para que los pequeños productores que no tenían dónde comercializar, comercializaran y se encontraran cara a cara con el consumidor. Sí. Digamos, en ese intercambio de información, en ese comercio justo, es una experiencia bien de Misiones, del norte de Corrientes. Así que bueno, vamos a ver si logramos que nos cuente un poco qué tal fue. Ellos fueron de distintas organizaciones de Provincia de Buenos Aires, viajaron en conjunto, gracias al apoyo de la Mesa de Productores Familiares, que gestionó junto al Ministerio de Desarrollo Agrario la combi para poder viajar. Y bueno, estuvieron ahí, y estaría bárbaro que nos cuenten un poco lo que han vivido, pero bueno, está en incertidumbre, digamos. También está la incertidumbre, porque hoy parece que es un programa de incertidumbre. Nuestro compañero Guille, que ya lo estamos saludando desde acá, pero tenemos la incertidumbre si va a venir o no, porque a último momento el intercambio de mensajes falló. Falló. Nos ha dejado con esta sensación de ¿qué iba a pasar? Pero lo estamos esperando acá de brazos abiertos, así que ojalá venga y comparta con nosotros. Bueno, temas para contar. Vamos a tener la columna de Lorena Arroyo, Sabor y Arte. Ya nos la mandó. El tema de hoy del Sabor y Arte es... a ver qué nos contó Lore. ¿Vos lo miraste? No. Yo tampoco. Bueno, vi que llegó. Vamos a escucharlo juntos entonces y nos vamos a sorprender con esta columna, este aporte. Después tenemos a Naranja. Ojo, ahí está el título. Naranja es la columna de Sabor y Arte número 32. ¿Qué programa estamos haciendo hoy? Esto de los números. A 67. Ver. Ahí está, 67. Bueno. Un programa que lo pueden buscar como programa número 67 de Guiso Soberano en archive.org. Donde quedan grabados todos los programas. Org es O-R-G. Exactamente, como organización sería. Claro, archive.org. Y bueno, obviamente también nuestro colaborador, meteorólogo amigo, Warwinyuk, también va a estar con su columna. Y bueno, si les parece podemos hacer una pequeña pausa y después me gustaría contarles sobre una actividad que se dio hoy en la Escuela de Pipinas, donde estuvimos hablando con los alumnos y las alumnas y las docentes y las auxiliares sobre huerta, sobre compostaje. Y les digo, los invité a venir al programa, así que tal vez después los tengamos a ellos, a los propios actores. Bueno, acá está, se terminan algunas incertidumbres y empiezan las certezas. Llegó nuestro compañero Guillermo Eliate, del librito del sur. Todavía no puedo articular las manos. Vino un poco, digamos, frío, podríamos decir, pero con intensidad. Sí, si les parece, vamos a hacer una pausa musical y después ya arrancamos con todo. Thank you. este tema. Pineta, ¿de quién va a ser? Artaud, ¿no? Del disco Artaud. Bueno, de Spinetta. Pescado rabioso. Bueno, ahí está. Bien. Sí, bueno, acá estamos entonces con nuestro compañero Guille. Estamos contando las incertidumbres que teníamos para hoy porque hay una entrevista que no sabemos si va a suceder. Ajá. Podría que sí, podría que no. Podría que sí, podría que no. Vamos a ver qué pasa. En los próximos minutos se define todo. Vamos a pensar que por ahí suceda. ¿Y de quién es? Él es Ángel, es el productor del movimiento agroecológico. Tenemos que tener más cerca el micrófono, mira, ahí está. Y del movimiento agroecológico, Agroecología el Movimiento de Mar del Plata. Es una asociación que, digamos, hacen actividades de visibilización de agroecología. Ellos trabajaban muy fuerte con una propuesta dentro del predio de la universidad, de ahí de Mar del Plata. Se les cayó un poco cuando en la pandemia se cerraron las actividades dentro de la facu, pero bueno, fueron encontrando algunos cauces de trabajo conjunto y bueno, y ahora fueron a este viaje a las Ferias Francas de Corrientes, así que bueno, por ahí si lo escuchamos desde parte de él me parece que va a ser más rico. Una vez entrevistamos a una chica de este grupo que se llamaba Vico, que nos estuvo contando porque ella es facilitadora en agroecología de Mar del Plata. Bueno, si lo tenemos a Ángel por ahí nos va a hacer, va a estar interesante. Él es, no podría decir un señor grande, pero bueno, tiene 73 años, ¿no? Bueno. Y él es un militante, un convencedor, esas ganas de transformar la realidad, ¿no? Y de poner todo para eso. Así que me parece también interesante escucharlo por esa perspectiva que tiene, esa actitud. Bueno. Está bien, bárbaro. Y por otro lado tenemos, como siempre, los columnistas que no sí. pasan, ¿no? Los compañeros de Punta del Indio. Exactamente, los hemos comentado recién. Y yo estaba adelantando esto que sucedió hoy en la Escuela de Pipinas. Un proyecto de compostaje que está llevando adelante varias materias. Lo están tomando como un tema transversal a la escuela y que quieren armar la idea que me tiran, o sea, en principio los chicos tienen esta inquietud de armar un compost que pudiera incluso después venderse en bolsitas, ¿no? De compost, como un emprendimiento comercial de los alumnos. Me pareció súper interesante, pero bueno, no tengo tanta experiencia en procesos, digamos, de compostaje en gran escala como para pensar que uno pueda comercializarlo. No sé vos, Hugo. No. Lo único, una vez cuando fui a ver unos productores que hacen agroecológico en un babio y que eran como camellones de, digamos, pilas no muy altas, vamos a decir, pónganle 30 centímetros de altura, de un metro de ancho y de 10 de largo. Sí, yo he hecho, ¿no? Algo así. Varios lombrices. Y con lombrices. Ah, con lombrices, sí. No. Uh-huh. Nada, entonces yo les comentaba esto, ¿no? Tratar de evitar los procesos de compactación. A veces cuando son composteras verticales, lo llenamos enseguida, pero se genera una compactación adentro, porque llegamos a alturas... por ejemplo, la compostera que estaban armando ahí en la escuela debe tener 1,20 m de altura. Entonces, claro, esas alturas, si yo lo lleno enseguida, se va a generar un proceso de compactación adentro. Entonces, sí, para eso bueno, hay que revolverlo, ¿no? Claro, ahí tenés que empezar a revolver, pero es difícil trabajar para revolver algo que está tan en vertical y tan alto. Yo he hecho un compost con un grupo grande de gente, ¿no? Acá, pero que te digo que era capaz que tenía 8 o 9 metros de largo con pallet, porque en ese lugar te regalaban los pallet, y tendría de altura 1 metro. Y era un grupo que en ese momento tenía las pilas puestas, todos llevábamos cosas. Yo, bueno, llevaba mucho residuo porque trabajaba en hostelería, entonces llevaba mucho residuo en los lugares que yo trabajaba, y salió un compost alucinante. Pero qué lindo. Había compromiso ahí todos los fines de semana, iba un grupo como de 15, 20 personas y a revolver. Bueno, todo el mundo recolectaba donde podía, llevábamos y después revolver. Era un laburo. Es un nada, laburo. Pala ahí, dale y dale. Yo no me acuerdo ahora hace mucho de esto, pero poco tiempo, yo creo que no sé, 3 meses, 4 meses, salió un compo espectacular. Este, lo habíamos hecho por capas, creo, y todo, tenía una temperatura adentro. Está bueno. Sí, bueno, la altura límite siempre de los camellones es 1,20, eso está estudiado. Porque es la presión que hacen los gases por salir, hasta 1,20 m salen. Aguantan. Ah, mirá. Porque tienen que salir los gases. Claro, por eso deben recomendar los pales también, porque capaz que claro, tengan 1 metro ahí, ¿no? 1 metro, 1 metro puede y ponerlo. Puede ¿no? ser, sí. Y después sí, es malo la compactación porque el compost es un proceso aeróbico. Claro. Si se compacta no hay aire, entonces se va a producir una fermentación anaeróbica y produce gases que son tóxicos en lugar de ser claro, algo bueno, sacas una porquería. Sí. Y después también el tema de la temperatura que dijiste vos, ¿no? A veces se levanta mucha temperatura. Bueno, hay que saber que cuando la temperatura es muy alta, las lombrices no pueden estar. Claro. Sí van a estar cuando disminuya un poco. Entonces, en estos procesos que yo he visto, en la primer fase donde levanta mucha temperatura, casi que no hay lombrices. Pero después, digamos, en el tiempo, las lombrices sí se acercan al material. Una vez que hace ese primer, esa primera especie de descomposición. Sí. ¿No? Y lo que tiene que... no solamente que no hay lombrices, sino que tampoco hay microorganismos. Porque la lombriz, está bien, es un descomponedor importante, pero siempre va acompañado de los microorganismos, que son los que completan la descomposición. Y lo que interesa también fundamentalmente es que haya muchos microorganismos. O sea, no es solamente mineral que deja ahí la lombriz, sino que hay muchos microorganismos que hacen bien, que cuando uno fertiliza, los acerca al suelo. Claro. O sea, la lombriz lo que de alguna manera está haciendo es llenar todo de microorganismos, ir llevando los microorganismos, ir moviéndolos. Sí, los organismos están. Si se levanta la temperatura, desaparecen. Ah, bien. ¿Cuál es la temperatura? No sabes. Lo mismo que las lombrices, ¿viste? Muchos se siembran lombrices. Vos si haces el proceso... Van. Aparecen. Tal cual. Es así. Sí, sí, sobre todo acá. Mira, la yo temperatura. Mucha bosta de caballo ahí enfrente de mi casa o cualquier lado que uno sale por acá. Y vas a cosechar lombriz californiana. Lombriz, ¿sí? Bueno, empezás a reproducir vos mismo ahí. Totalmente. Vos me preguntás la temperatura y si lo pensamos lógicamente, la temperatura donde le va a gustar a lombrices es la temperatura del suelo. La temperatura natural que hay en el suelo. ¿No? Nunca va a ser por encima de 30 grados, sí, 35 grados, eso, 35, porque incluso en verano el suelo siempre está más fresco. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que por encima de 30 grados ya las lombrices deben empezar a... Y que no baje de 15 también. Claro. Sin, por debajo de 15 no hay actividad. Bien, también, claro, por eso, para que no se enfríen tanto, esta cuestión de por ahí en invierno taparlo al compost, ¿no? Claro. O con una buena cantidad de pasto, o con un hojas. Plástico negro. Estamos escuchando un ruidito. Cuéntenme, ¿de qué se trata ese ruidito? ¿Tenemos una llamada entrante? Tenemos un colaborador estrella, me parece, acá. Bueno, lo que sucede acá es que estamos como aprendiendo, ¿no? De cómo funciona cada cosa y nos han puesto un auricular maravilloso. Gracias. Porque eso nos permite tener... mayor referencia de si nuestras voces se están aturdiendo, ¿no? No. Cosa que no solemos saber. ¿Y qué? A ver, Javi reenvía. Bueno. Me perdí. ¿Quieren que vayamos un tema musical mientras nos organizamos? Sí, o tenemos lo de Marcelo ya, que no lo vi. No, él dijo que lo va a mandar cerca a las 7. Está bien. Bueno, tenemos lo de Lore, lo que pasa es que todavía no lo hemos logrado subir al Drive. ¿Vos sí lo lograste? Ah, bueno, listo entonces. Acá tenemos a nuestro operador estrella, digamos, Reinaldo Cipriano, que ya tiene el logro técnico de que podamos tener la columna de Lore ahora. ¿Va? Arranca. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy te contamos acerca de la naranja, sus propiedades, su origen y sus beneficios. Las naranjas se pelan, se les saca todo el blanco. Las corto en cuatro, las pongo en azúcar. La proporción es para un kilo de naranjas, 600 de azúcar. Se cocinan a fuego lento, les agrego cascaritas de naranjas cortadas en trozos pequeños y se deja cocinar hasta que la consistencia se va probando, si se pone en la heladera una compoterita para ver si ya tomó la consistencia de la mermelada, y se apaga el fuego y se tiene que envasar en caliente, en frascos limpios, esterilizados, taparlos y colocarlos boca abajo un par de horas para que se haga el vacío. Origen de la naranja. La naranja dulce tiene su origen en Extremo Oriente, desde China a la península malaya, aunque hay quien lo sitúa concretamente en Vietnam. Se relaciona a las naranjas con los frutos dorados del jardín de las Hespérides de la mitología griega. En China está considerada un símbolo de buena fortuna y se suele consumir el segundo día de la fiesta de Año Nuevo. Y en Vietnam se obsequia con ellas a los recién casados como un símbolo de fecundidad. Su cultivo se extendió por todo Oriente y los árabes la introdujeron en Europa a través de España en el siglo X. El propio Colón en su segundo viaje llevó las semillas a América, a la isla de la Española Haití. La palabra naranja procede del vocablo árabe naranj o naranj, y este del persa naranj, que a su vez deriva de la palabra sánscrita najarunga, la favorita de los elefantes, en alusión a una leyenda de un elefante hambriento. Propiedades de la naranja. Las propiedades de este jugoso regalo del invierno tienen mucho que ver con su vitamina C. Proporciona toda la vitamina C que se necesita al día. Este nutriente es esencial para la resistencia a las infecciones. No en vano, el jugo de naranja es el recurso natural más utilizado para prevenir resfriados y gripes. Aumenta la absorción del hierro, el calcio y el fósforo, y posee propiedades antioxidantes. Pero la vitamina C no es el único componente interesante. La fibra confiere a la naranja propiedades digestivas y los flavonoides colaboran con las vitaminas en el refuerzo del sistema inmunitario. Las naranjas son también ricas en tiamina y ácido fólico, dos vitaminas del grupo B esenciales para la salud del sistema nervioso. Las naranjas sanguíneas de color rojo se caracterizan además por su riqueza en beta-caroteno. Beneficios de la naranja para la salud. La peculiar composición nutricional de la naranja y las propiedades que le confieren se relaciona con diferentes beneficios para la salud. Estas son sus principales indicaciones. Refuerza la inmunidad. Por sus propiedades y beneficios para la salud, las naranjas deberían figurar en la dieta de todos. Pero convienen especialmente a quienes se encuentran bajos de defensas y se muestran más propensos a sufrir catarros, procesos gripales, alergias respiratorias o infecciones por herpes. Son antivirales y antibacterianas y neutralizan la acción de los radicales libres. En caso de anemia, la naranja resulta también aconsejable para personas anémicas y mujeres jóvenes que sufren de menstruaciones abundantes, ya que su vitamina C favorece la absorción del hierro. Regula el colesterol. La pectina de las naranjas ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre. Recientes estudios científicos realizados a partir de compuestos aislados de la corteza de la naranja, flavonas polimetoxiladas, han ofrecido mejores resultados en la reducción del colesterol LDL que algunos de los fármacos prescritos para ello, con la ventaja de que no presentan efectos secundarios. Además, por su riqueza en magnesio, que fluidifica la sangre y evita la formación de coágulos, protege del riesgo de sufrir trastornos cardiovasculares y derrame cerebral. Tomar naranjas con regularidad es también recomendable para prevenir varices y hemorroides, ya que protegen los vasos sanguíneos y favorecen una buena circulación. Bienestar digestivo. Otro de los beneficios de las naranjas para la salud es que actúan como un regulador estomacal e intestinal para aliviar los espasmos gástricos y las digestiones lentas y pesadas o dispepsias. Asimismo, resultan carminativas en quienes son propensos a padecer gases, hinchazón abdominal y flatulencias. Como es ligeramente laxante, conviene igualmente en problemas de estreñimiento. Su alto contenido potasio las hace convenientes para hipertensos. Huesos fuertes. Como fuente de vitamina C y calcio, resultan muy adecuadas para proteger los huesos y la dentadura. Se recomienda muy especialmente para fortalecer las articulaciones y reducir la inflamación de artritis reumatoide y la artrosis. Elimina impurezas. Las naranjas favorecen la eliminación de ácido úrico a través de la orina y son depurativas. Previenen la formación de piedras en el riñón e infecciones en las vías urinarias como la cistitis. Son muy útiles para personas con problemas de artritis y de gota. Al estimular las funciones depurativas del hígado y los riñones y por su escaso valor calórico, resultan válidas para bajar de peso. Energía de calidad. La naranja es rica en azúcares de absorción rápida, por eso resulta excelente para realizar actividades deportivas al aire libre. No solo es bien tolerada por los diabéticos, sino incluso recomendable. Anticáncer. Por su efecto antioxidante, algunos estudios científicos vinculan el consumo regular de naranjas con la posibilidad de reducir el riesgo a padecer determinados tipos de cáncer, como el de estómago y el de colon. Una de las razones es que esta fruta impide que los nitritos aportados por los alimentos se transformen en nitrosaminas cancerígenas. Con moderación en caso de acidez. Las naranjas, como cítricos, tienen su punto de acidez. Por ello, pese a sus propiedades y beneficios, tomarlas en exceso puede comportar problemas si se es proclive a padecer acidez estomacal, y esa misma acidez puede tener efectos adversos sobre la placa dental. 这宽慰风雨下，这好花吹，有情意满人间。 Hoy colaboró con la receta de la naranja Susana Martínez, de la Biblioteca Ambulante Caracol Rodán. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón. Fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó. Y hoy regresa aquel tiempo que voló. Que se corte el cielo encapotado, que se corte el cielo encapotado. Que no me empapen de lluvia, ¿por qué llueve tanto? Que regrese a su casa de Ain Shoink. Que regrese a su casa de Ain Shoink. Hoy escuchamos música china, música tradicional de Vietnam. Como siempre en la presentación y en la presentación de la poesía al dúo Karma. Y en las poesías, poemas de mujeres que ven montañas, Lola Kiepja, canto para despejar el cielo. A ver, tac, tac. Bien, esto es así, funciona. Esto se funciona. No funciona cuando le das tac, tac. Ay. Entonces repetimos, guiso número 67. Sí, bien. Señor. Tercer bloque, o segundo bloque. No, sabía, no sé. Estamos un poco perdidos, pero bueno, porque dos estamos... Dos y medio, bloque dos y medio. Me gusta estamos eso. Estamos en casa prestada, ¿no? Entonces aprovechamos para agradecerle al señor... Sí, por supuesto. Silva, don Luis Silva, ¿no? Que nos no ha prestado sé la casa. El baño. ¿Eh? Bueno, les quería contar que tienen dos días para anotarse. O sea que si esto lo escuchan el día sábado, sepan que es el último día. El 13 de agosto cierra. Uh-huh. Tienen para anotarse en algo que se llama Programa de Fomento a la Fruticultura Bonaerense. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Es una convocatoria del Ministerio de Desarrollo Agrario. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Agrario de provincia abrió esta convocatoria y para anotarse, uno si quiere agarra Google, pone programa fruticultura, por ejemplo, MDA, porque es Ministerio de Desarrollo Agrario, y ahí le salta una página en la que se mete, bueno, el caminito es este, uno se mete en la página, lo primero que te pide la página es que crees un usuario. ¿Sí? Entonces es, el primer paso es ese, generar ese usuario, donde vamos a tener que poner nuestro nombre, apellido, un mail y elegir una contraseña. Bueno, una vez que tenemos ese usuario realizado, volvemos a entrar en la misma página y ponemos los datos de ese usuario con la contraseña y ya arrancamos. Entonces, ahí ya como que podemos acceder a anotarnos en todos los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario, que son muchos. Y me digo que uno va bajando de la página y se encuentra con este de la fruticultura, que me pareció interesante porque está pensado para escuelas, para instituciones, para grupos, para productores que estén haciendo algún proceso, en lo posible de agroecología. Uh-huh. O sea, evidentemente está, tiene esa línea. Está orientado para eso. Está orientado, sí. Y es interesante que dice que uno podría llegar a pedir, por ejemplo... algún tipo de asistencia si tiene que armar un sistema de riego, por ejemplo, porque muchas veces no es solamente tener el frutal, muchas veces tenemos que armar todo un sistema. Por ejemplo, en mi casa no solamente sería un sistema de riego, sino que yo tendría que armar un sistema como de drenaje de las aguas, porque en mi casa es muy bajo el terreno, ¿no? Entonces, ustedes saben que los frutales son muy sensibles, así como no les gusta la sequía, tampoco les gusta la inundación. Entonces, bueno, Hay que hacer un movimiento, de repente generar zanjitas para evitar anegamientos en ciertos lugares y proyectar esta idea de árboles. Se pueden pedir hasta 300 árboles, o sea, un montón de árboles se van a estar entregando. Creo que son 18.000 en total, toda la provincia. Y hay mucha variedad de cosas que uno puede elegir. En cuanto a árboles, lo único que no estaba, que yo me quedé con ganas de que estuviera, era el caqui, porque acá en este pueblo se da tan bien el caqui que yo dije, si llega a haber caqui, me pido caqui, porque sé que no se avichan, un árbol fuerte, digamos, bien aguantador para esta zona. Pero bueno, no había. El caqui va por semilla, ¿no? Sí. Es que con injerto, sí, se puede producir por semilla, pero después hay que injertarlo. Te tenés que armar uno ahí para poner en tu casa, ¿no? Que te gusta tanto el caqui, ¿o no? Tengo dos arbolitos de caqui que planté, uno que ya está dando fruta, tiene 5 años, y otro que... ¿Cómo se pone de grande? 5 años está chiquito. Está chiquito, pero dio 3 kilos de caqui. O sea que enseguida empieza a producir bastante. El año pasado habrá dado 1 kilo, este año 3. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bien, digamos. La verdad que tardan un tiempo realmente en lograrse la implantación, ¿no? Uno después, por ejemplo, puede solicitar en este programa apoyo para lo que es control de plagas, que me parece interesante porque si no lo tenemos en cuenta, podemos llegar a fracasar directamente. Por un ataque de hormigas que por ahí con unas polleritas lo podríamos llegar a manejar o con alguna propuesta agroecológica. Claro. No sé. Un talegrasa, ponele todo. Pero bueno. Lo del control de plagas. ¿Eh? Que no había visto lo del control de plagas. Decía manejo y control de plagas. Bueno, así que bienvenido, digamos, me parece que hay que anotarse. Podría también puede haber hasta subsidios, ¿no? Que no decía, hay que reintegrarlo. Exactamente, para lo del riego. 150 mil pesos. ¿Mira? Sí. No es mucho, pero es bastante. Sí, porque hoy en día compras un rollo de manguera o si tenés que comprar un tanque de agua, bueno, ya por ahí hasta te pasaste los montos, ¿no? O sea, pero bueno, todo lo que sea apoyo yo creo que está bueno. Claro. El tema es que a veces no contamos con la información a tiempo, entonces por ahí no. Eso, no nos inscribimos. Pero bueno, les digo que no se tarda tanto. Son 10 minutos en el celular. Está bien, tienen que tener un celular, tenemos que tener wifi, ¿no? Conexión a internet o lo que sea. Y cargamos eso. Primero el usuario y después directamente nos metemos y cargamos todos los datos de lo que queremos y de lo que planificamos. ¿Y cómo decías que lo googleen para buscarlo? Pueden poner fruticultura MDA. Esas serían las dos palabras claves: Ministerio de Desarrollo Agrario, Fruticultura. Está bien, está bueno esto. Sí, está bueno. Sí, hay una dirección de horticultura y fruticultura en el MDA, que es ahí donde. Una dirección de apoyo, digamos. No, una dirección, ahí se llama Dirección Provincial de Horticultura y Fruticultura. Bueno, bien, también podemos poner eso, si no en el Google. Está bien, así como vos decís, está bien. Sí, va a salir ya con eso. Quiere decir que no anda en el aire la fruticultura ahí en el MDA, sino que hay una dirección provincial de claro. ¿Y eso es nuevo o viene de...? Es de esta gestión seguro, no sé de antes si también estaba, seguramente siempre debe haber habido. Sí, pero programas así que entreguen árboles frutales, yo creo que hace tiempo que no. Claro. En las escuelas, por ejemplo, hubo en un momento, creo que ya hace 10 años o algo así, porque yo he trabajado ahora unos 7, 8 años en instituciones y tenían, por ejemplo, pala, azadas, y se contaba, el relato era que se habían llegado esas herramientas junto con algún frutal. Por ejemplo, o sea, un limonero. En algún momento había llegado algo. O sea que en algún momento hubo, ahí me parece que también con el apoyo del Pro Huerta en ese caso. Así que bueno, creo que estas cosas son importantes porque quedan, sobre todo si cuidamos bien la implantación, pues se trabaja con la comunidad para cuidarlo. Claro. Queda, ¿no? Así que bueno, bienvenidas a esas iniciativas. Sí. Por ahí después en algún momento podemos hablar con la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario y preguntarles qué tal resultó, qué está, ¿no? Si se anotó mucha gente, sí. Cómo, de dónde, ¿no? Se anota la gente. O si por ahí priorizan por zonas, ¿no? Bien. También como un poco para saber, porque obviamente casi toda la población en nuestra provincia está localizada en algunas ciudades. Pero si por ahí priorizan la descentralización, puede ser que nosotros entonces, al vivir en un pueblo chico, estamos beneficiados, claro, en ese reparto. Sí, en la propuesta no dice nada de eso. No dice nada. Tendría que decirlo, si es que priorizan cosas, porque si no... Yo creo que sí, porque son 18.000 árboles, no son infinitos, así que según la cantidad de gente que tenga van a tener que priorizar. Y sí. Así que nos prioricen a nosotros, también, porque acá en Punta Indio nos gustan mucho los frutales y queremos tener más. Bueno, bueno, pero esta es una propuesta que por ahí la pueden tomar también los docentes, uh-huh, y bueno, y aprovecharla. Sí. No sé, vamos a otra pausa y después ya pasamos lo del compañero Warwinyuk, si les parece. Bien. Sí, que ya lo tenemos. Loco, lo único que pido es un poco de foco allá, viejo. mi casa no va más. Y de mis amigos te olvidas. Y lo único que te pido es que te lleves de una vez por todas la Harold Shredder que me dejaste estacionada en el garage. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Estábamos queriendo entrevistar a nuestro Reinaldo sobre la tecnicatura en agroecología, pero antes de meternos en temas que por ahí todavía está vacaciones, no sabemos de nuestro compañero, vamos a escuchar al columnista meteorólogo amigo, nuestro climatólogo oficial, meteorólogo. Sí, todo, es todo. Todo, exactamente. ¿Lo escuchamos? Estimada audiencia de este programa, les habla Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar viendo cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece? Uno de los temas que está dando vueltas por los círculos meteorológicos, más por la inquietud de la gente, no porque por una inquietud de los meteorólogos, porque saben los meteorólogos que hay muchas cosas que con tanta anticipación y más con todos estos eventos del cambio climático no se pueden prever. Pero el tema que está dando vuelta en la opinión pública es el tema de con respecto a la ola de calor en Europa. Sí, cuando nos toque el verano nosotros pasará lo mismo por estas latitudes. Así que para los ansiosos todavía falta mucho tiempo para poder prever o ver algún atisbo de eso, pero lo que tenemos que tener en cuenta para el verano a partir de ahora es que ya llevamos hoy escuchando una entrevista a gente del Ministerio de Ambiente. Ya llevamos 4 años de seca en nuestro país. Así que hay muchas zonas que están con muy bajo índice de humedad y eso, por más que no tengamos ola de calor, en verano predispone a que haya incendios. Así que hay que prepararse para eso, en la latitud que estemos, porque se puede producir en la Patagonia, en el centro del país, en el norte y en el litoral. Así que tengamos en cuenta esto y vayamos viendo cómo podemos ayudar en el lugar donde estamos para prevenir este tipo de sucesos. Muy bien, vamos al pronóstico. Mañana, viernes 12, una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 18. Vamos a estar con temperaturas máximas bastante agradables para estos días. Durante la mañana tengamos en cuenta que vamos a tener presencia de neblina, así que para los que tengan que salir a la ruta, tengan en cuenta este factor. Después, durante la tarde, vamos a tener el cielo parcialmente nublado y durante la noche mayormente nublado. Durante casi todo el día, viento del sector norte, por ahí a la noche va a rotar un poquito al noreste. Esas son las novedades para el viernes 12. Sábado 13, una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 19. Las primeras horas de la mañana mayormente nublado y después a media mañana vamos a tener presencia de neblina. También, igual que del día anterior, vamos a tener el cielo durante la tarde parcialmente nublado y también a la noche. Los vientos predominantemente del sector norte, por ahí van a rotar al noreste y al noroeste, pero siempre con el vector norte. Muy bien, pasamos al domingo 14, temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 17. ¿Vieron cómo están levantando las temperaturas mínimas? Durante la mañana el cielo parcialmente nublado y durante la tarde-noche va a estar el cielo nublado por algo que puede llegar a pasar el lunes 15, pero ya llegamos. El viento del noreste. Lunes 15, y ahí está la novedad que les iba a decir, vamos a tener el pasaje de un frente frío durante el transcurso del día lunes, así que tenemos posibilidad de que haya alguna posibilidad de tener chaparrones durante la mañana y durante la tarde el cielo parcialmente nublado. Con el pasaje de ese frente frío, por supuesto, vamos a tener rotación del viento, viento franco del sur. Por eso, el martes 16 vamos a tener una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16. El cielo parcialmente nublado casi durante todo el día. Durante la tarde va a aumentar un poquito la nubosidad y el viento va a rotar al viento del oeste, un viento fresco y seco, y luego va a rotar durante la tarde al noroeste. Y para terminar, el miércoles 10, una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 14. Durante todo el día, el cielo mayormente nublado y el viento va a ser del sur y del sudeste. Y de esa manera dimos un pantallazo de lo que va a suceder con el tiempo para la próxima semana. Me despido de ustedes, nos volveremos a encontrar el próximo programa. Bueno, ya estamos al aire nuevamente. ¿Cómo ven el clima, compañeros? Acá cerca, estamos acá, estás allá. Bueno, yo quiero decir que acá está más lindo, ¿no? Con estas lluviecitas que vinieron cayendo, sí, está más lindo, cambió un poquito la cosa. Cambió un poquito. El pasto cambió de color también en muchos lados. Sí. Está empezando a crecer, verdecito. Sí, claro, ese colorcito en el pasto, ¿no? Empezamos a encontrar otras cosas. Lo que pasa es que el frío está tan intenso que como que le cuesta brotar, ¿no? Sí. Pero bueno, cambio un poco. Camino a La Plata, me sorprendí ahí por la 36. ¿Vieron los que son esos cerezos maravillosos a la altura de todos los invernaderos? La parte que era antes, digamos, de los japoneses, ¿no? Con muchos productores japoneses. Colonia. Exactamente. Unos cerezos explotados en flores rosas. Una maravilla. A ver, ahí sí, ahí se solucionó. Menos mal que tengo puesto esto porque hay que cachetear el micrófono. ¿Pero qué hace, acá? ¿Una descarga al micrófono? Primero empieza como a bloquearse y empieza a hacer como... O sea, menos mal que estoy conectada. Cuestión esa que les decía, que veo que hay un poco más de agua, la cosa viene mejor. Pero bueno, si tenés plantas en maceta, por ejemplo, tenés que salir a regar. No es que, digamos, hoy mis plantas, por ejemplo, las que están en maceta, estaban, medio por morirse casi. Secas, sí. Muy secas. Entonces, evidentemente en el suelo sí se guarda humedad, pero lo que son envases relativamente pequeños, no, está ahí. Y entre el frío, es importante saber que el frío a veces afecta más con la seca, ¿no? Entonces esas plantas en maceta no tienen que tener esos estreses hídricos tan tremendos. Pero bueno, a veces como hace frío, no salimos a regar, pero estos días de sol hay que aprovechar que hoy salir. En Pipina regamos la huerta porque hubo mucho viento. Sí, claro, eso seca un montón. Había un viento hoy a la mañana. Yo regué ayer también. Y te digo que no estuvo de más. No, para nada. Es como para darle una continuidad, porque si no, viene al agua, pero después de repente 10 días no tenés y bueno, todo eso que se estaba generando vuelve un poco para atrás, ¿no? Así que, y después los frutales, ¿qué onda? ¿Podaron? Díganme, con la mano en el corazón, no. ¿Podaron la uva, por ejemplo, la parra? La uva sí, la podés ya, como 20 días, no sé, una cosa así. Bueno, bien. Tenemos ya medio tarde casi para poder, ¿no? Bueno, pero que más vale tarde que nunca, digo yo, ¿no? Y sí, no, a veces es dañino. A ver, cuéntenos, señor Hugo. No, es eso, que ¿en qué momento sería? Que va para arriba. Bien. Si ya están las yemas hinchadas, por ejemplo. Claro, no, en mi caso no están hinchadas todavía las yemas de la uva. Fíjate bien. No, en casa tampoco estaba. Y otra cosa que no pasó. Brotando. Sí, hay otras que están brotando. Los membrillos, por ejemplo. El membrillo está brotando. Uh-huh. Pero otra cosa que no pasó este año, muchas veces yo podo la parra y la parra como que gotea al cortarla las ramas. Uh-huh. Y para mí eso porque por ahí es demasiado temprano. Ahora no goteó para nada. Y tampoco tiene las yemas todavía hinchadas. Uh-huh. ¿Sabes qué? Me parece que buen momento, digamos. Dentro de todo, fue esto yo, la semana pasada, 10 días hace. Hay que fijarse la luna también. Pues, bueno, a ver la luna. Ahora la tenemos la luna llena, nos decía acá, ¿no? Sí. ¿Qué eso sería bueno o no sería bueno? ¿Qué tenemos que pensar en relación a la luna? Para podar no es bueno. La luna no, entonces esperamos que mengue un poco. ¿Qué tiene que estar menguando? ¿Vas a tirar la fuerza para abajo? Claro, porque si no está toda la savia como fluyendo hacia arriba. Lo mismo que para cortar leña no es bueno tampoco esta época. Porque tu leña se va a tardar más en secar. Sí, entonces, todo eso hay que preguntarle a nuestro compañero Rodrigo Reynoso, que hoy no pudo venir. El forestal, pero bueno, para la semana que viene. Tarea para el hogar, Rodrigo Reynoso. Sí. te dejamos la consulta. No, Rodrigo estuvo en el norte viajando y quedó espantado del tema de la tala. Dice que es terrible. Bueno, lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos todos. Lo que pasa es que cuando vas y lo ves ahí, viste, es peor todavía. Sí, totalmente. Y bueno, va a estar entonces el otro jueves con nosotros contándonos un poquito sobre eso. Y ahora también podemos aprovechar para preguntarle estas cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, les digo más, el ciruelo lo podé la semana pasada. Yo también, yo tenía la sensación de que estaba medio tarde, pero la verdad que el ciruelo todavía no tiene las... Estaba ahí, digamos, como que casi. Mm. O sea, sobre todo uno, que es la ciruela cristal, que por ahí es más temprana, estaba casi por explotar. O sea, todavía las yemas no se hincharon del todo, o sea, pero ya se habían empezado a hinchar un poquito. Llegaste justo ahí. Sí, ¿verdad? O sea que casi que me pasé un poquito. Ahora la otra ciruela, que es esa ciruela como violetita, esa gotita de miel, creo que le dicen. ¿Remolacha? No es la remolacha, es una como medio alargadita, como una perita. Sí, ya sé cuál es. Medio azulada por fuera. Que son pequeñas, ¿no? Son pequeñas. Quedan pequeñas, ¿no? Sí. Esa, nada, ni una yema, nada. Estaba mucho más atrasado que el otro. O sea que, evidentemente, las distintas variedades. Sí, funcionan diferente, ¿no? Sí. Y las que son tempranas, y bueno, tendríamos que haberlas estado podando en julio y no en agosto. Yo hoy me compré la tijera para podar, medio tarde la compré, ¿no? Bueno, pero te queda ya para el otro año. Bueno, claro, el tema de la tijera. A ver, fuiste, busca una tijera. ¿Cuánto vale, Javi, una tijera de esas buena? ¿Compraste una buena? Sí, creo que es buena y gasté 4.600 pesos. Bueno, tremendo. No, vos sabés que fui el otro día también a comprarme una tijera y había una parecida en el valor y había otra de 1.200 pesos. Una pequeñita, tramontina. Dije, bueno, me la llevo para probar, a ver qué pasa, ¿no? Corta bien, pero ¿qué pasa? Se te traba. Entonces, claro, cuando una, dos, tres, destrabá, te empieza a doler la mano. Y aparte perdés un montón de tiempo, porque cada corte... Es verdad, y además perdés tiempo. O sea que, evidentemente... La otra hubiera sido mejor. Sí. Vos dijiste tramontina, barato y bueno. No, o sea, como que dije, bueno, pero es chiquita, ¿y qué diferencia de precio, viste? Dije, voy a probar, a ver. Bueno, no. No la recomendamos. O sea, filosa sí, es re filosa. Pero bueno, después se traba, ¿no? Entonces, un trabajito ahí. Está bien, bueno. Bueno, pero... ¿y cómo es entonces esto de lo que decías, Hugo, que me llamó la atención, esto de... que no hubo el momento para cortar leña también, ¿no? Porque yo había escuchado que en el invierno era buen momento, pero que dentro del invierno tendríamos que entonces estar mirando este ciclo lunar, claro, como para, no es solamente entonces los meses sin R, que muchas veces la gente tiene esa como esa idea, ¿no? Sino además tener este registro de la luna en menguante. Sí, yo sé que la gente que corta palos para hacer poste o para usar para trabajar también le presta mucha atención a eso. No sé cuándo... ¿A qué eso? ¿A la luna? A la luna, sí. Sí. Porque bueno, después tenés una madera que no sé si seca de determinada manera o qué sé yo, y que te dura mucho más que una madera cortada a destiempo, digamos. Sí. Claro, y creo que incluso para cortarse el pelo, sí, influye. También, sí. No claro, sé si querés que... Para un montón de cosas influye, sí. Influye para los partos, influye para... A ver, ¿para los partos? Cuéntenos, si no, señor, no tengo la precisión, pero sé que tiene que ver y es una... Somos parte del universo, o sea, hace atracción la luna por el tema de las mareas, usamos la luna para sembrar, si son flores, si son semillas, distintas lunas. Y para los partos lo escuché, no sé bien en qué presión. Si me decís que el lunes es mejor para un parto, no lo sé. No soy ginecólogo dinámico. Bueno, también dicen que las tormentas, las noches de tormenta, ahí te agarra dolor de parto, si tenés que estar ahí. Sí. Si viene la tormenta, bueno, prepárate. Va a parir seguro. Con las tormentas hay mayor absorción de nitrógeno en el suelo también, eso está medido, comprobado. Entonces crecen todo. Es como cuando hay tormenta, y si es tormenta eléctrica fuerte, mucho más, hay más absorción de nitrógeno por los organismos del suelo que de otra forma. O sea que tendríamos una fertilización. Claro. Bueno, son todas cosas que a veces... Lo mismo que cuando llueve mucho, el nitrógeno se lava también, ¿no? Lo mismo que el potasio. ¿Se va para abajo? Sí, claro, se escurre, se va. Se desprende de donde esté agarrado y se va. Bien, ahora la materia orgánica retiene minerales. Sí, sí. Entre una de las muchas cosas, ventajas que tiene que tener un suelo con mucha materia orgánica es eso, que tiene muchos puntos donde se retiene minerales. Mirá vos. Sí. Y un problema también eso, porque mucha agua te puede hacer claro. El nitrógeno, después tenés que reponer eso, ¿no? Claro, reponer. Años que se reponga solo, ¿no? Claro, o tener mucha materia orgánica, un suelo bien cargado de materia orgánica, claro. Porque no se te va a lavar tanto, no te va a deteriorar. Está bien. Bueno, vamos a otra pausa, señor Reinaldo. Parira perureira, pumiru parira pai, pumiru parira veneru peru papa, pumiru parira perureira, pumiru parira pai, pumiru parira. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pumiru parira, perureira, pumbim parira, pai. Pumiru parira, perumperu, papa, te dore, pai. Pumiru parira, perureira, pimpum parira, pai. Pumiru parira, y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculo. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pumiru parira, perureira, pumim parira, pai. Pumiru parira, perunero, pairero, papa. Pumiru parira, perureira, pumim parira, pai. Pumiru parira, perumperu, pai. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me parar en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy, me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Estamos acá nomás, esto es al aire y seguimos discutiendo, porque nosotros nos quedamos discutiendo acá en el espacio radial, y estamos acá charlando porque imaginando nuevas entrevistas, ¿no? Posibilidades para ahondar en temas de la realidad que suceden y que están incorporados en la agroecología, ¿no? Esto de pensar, por ejemplo, los pueblos originarios, uh-huh. algunas cositas que estuvieron sucediendo que nos gustaría por ahí tener la opinión de otros, que nos cuenten qué pasó. Estábamos hablando del Lanín y de una declaración que hubo de parques nacionales que duró 24 horas. Guille, fue así, ¿no? Sí, creo que ni llegó a las 24 horas, ¿no? Cuando declararon como monumento del pueblo originario, ¿no? Sí, y duró poquito, la verdad que un poco triste. Pero bueno, están pasando varias cosas y la verdad que... ¿Una buena noticia? ¿Cuál? Dale. El mercado de carne que abrió la UTT, que vendió cantidad de carne, en un día vendió todo. En Buenos Aires, sí. Y... bueno, que había la posibilidad de conseguir a alguien de ese mercado que hablara. Está buenísimo. Porque es una propuesta de carne agroecológica, o sea, de más sana, no producida en feedlot, a precios populares, o sea, una forma de masificar la agroecología, ¿no? De buscar un nicho de mercado, ¿no? ¿Y cómo crees vos, Hugo, que llegaron a un precio tan bajo? Porque realmente son precios que están a un tercio de lo que está la carnicería común. Sí, no sé, esa es la idea de entrevistarlo, ¿no? Para saber eso. Claro, porque sé que tuvieron arreglos o charlas entre todos varios miembros de distintas organizaciones o grupos que están en la cadena de comercialización de la carne, ¿no? Claro, porque uno se pregunta, ¿no? Siempre hay muchos intermediarios, uh-huh. pero bueno, esperando que al productor le llegue, está el productor, sí. estaría el frigorífico, sí. El mercado de Hacienda, pónganle entre medio del productor y el frigorífico. ¿Qué sería el mercado de Hacienda? El lugar donde se hace el remate, donde se hace, digamos, claro. La venta. Después ya el frigorífico y por último la carnicería. Por ahí el frigorífico, el remate y el mercado de Hacienda, por ahí parece mucho, pero si te pones a ver los miembros, por ahí son todos los mismos. Yo creo que lo que pudieron lograr es eso, obviar esas partes. Bueno, está buenísimo, la verdad. Bienvenida, entonces. Primero, el acceso de la gente a un elemento tan importante para nuestra alimentación. Importante para la alimentación y nuestra cultura. Exacto, y en una zona muy poblada, ¿no? Porque esto está en Lomas de Zamora, el mercado, ¿puede ser? No sé bien. Con Urbano. Creo que había Avellaneda, había parte. En la Avellaneda hay uno. Claro. Pero creo que inaugurar uno nuevo fue en Lomas. En Lomas. Claro, sí, en la zona. súper poblada, ¿no? Porque exacto. Tiene Almirante Brown ahí al lado, que es una barriada muy populosa. Sí. Clay, por detrás de esa parte. Totalmente. Uh-huh. Así que bueno, sí, esas son buenas noticias y que justamente desde esa lógica, ¿no? De ojalá que le llegue el precio justo al productor. Le está llegando el precio popular a la gente porque lo sabemos, porque vimos los precios. Y bueno, está bueno ver esa cadena, cómo se dio, esos vínculos, es establecer ese precio, ¿no? Es tan, debe ser tan interesante, digo, saber cómo se estableció el valor, ¿no? Esa negociación que probablemente hayan tenido que tener para definir precios. Tal vez haya algún apoyo también del Estado para subsidiar esos valores, lo bien que sería, digamos, esos subsidios que van directo a la alimentación, yo creo que nunca pueden estar mal. Así que, bueno, bienvenido. No, yo estaba con lo de las noticias, pero hay un poco negativas, porque en el caso especial de lo que es el espacio en el que yo estoy trabajando, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, la semana pasada dejó de ser ministerio. Dejó de ser ministerio y pasó a ser secretaría. Volvió a ser secretaría. Secretaría claro. De Agricultura, Ganadería y Pesca dentro del Ministerio de Economía. Y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena pasa a ser subsecretaría. Va todo. Y los programas están en pausa. Porque todavía no se definieron los circuitos administrativos. Perdóname, ¿están en pausa a partir de todo este cambio? ¿O estaban en pausa ya de antes? No, no, están en pausa ahora. En relación, en principio nos dijeron que tiene que ver con una adecuación de los circuitos administrativos. Pero ustedes saben que lo que uno teme es el ajuste. Lo que uno teme es que estas políticas se limiten, digamos, que una cosa es que yo diga, bueno, tengo que cambiar la firma. Bueno, en dos, tres días ya te digo, bueno, firma tal, se va a firmar de tal modo, bueno. Pero la política sigue. Sí. O sea, sobre todo los trabajadores, la otra vez que entrevistamos a Eliana, ¿no? Y hablar de esta situación del técnico, la técnica que está en el territorio junto al productor y por ahí está llenando formularios, bueno, vamos a presentar este proyecto, que de repente, no sé qué va a pasar. No sé si el formulario lo vamos a tener que volver a hacer, tal vez con otros nombres, pero bueno, ojalá que sea pronto la respuesta, porque ustedes saben que cada día que no tenemos políticas son menos posibilidades de acceso a los derechos para muchos productores. Así que bueno, es un momento, digamos, que podríamos decir, yo creo que es negativo, pero bueno, si se prolonga en el tiempo, es muy negativo realmente, como dice Hugo, eso ya es un ajuste. Sí, es un ajuste, aparte es palabra dicha de que quieren reducir la cantidad de ministerios. No sabía yo que el de Agricultura era el primero. Redujeron todos los ministerios y los cambiaron de rango, claro. Quedaron todos bajo la órbita de, creo que también le toca a lo que era el Ministerio de Producción, pasa a ser Secretaría. Así que bueno, incertidumbre. Y bueno, y después en los trabajadores, ¿no? El miedo a la inestabilidad laboral, porque los contratos son transitorios, hay un nivel de precarización en el Estado, y bueno, y todo esto mella el estado anímico de los trabajadores y por supuesto la acción en el territorio, que uno queda como pataleando en el aire, como se dice, ¿no? Sin saber qué va a pasar. No sabes para dónde hay que ir, ¿no? ¿No les digo que hoy era un programa de incertidumbre? ¡Tremendo! ¡Tremendo! Pero bueno, no sé, como que hay que tomárselo con un poco de paciencia, porque no hay otra, digo yo. Y esperar a ver si esto se resuelve en el transcurso, no sé, de una semana. Va a ser una de las situaciones. Y si se sigue extendiendo, bueno, ya les contaré. Y ya tal vez tendremos que pensar a quién entrevistar sobre este tema. Una pregunta. Vos decís esperar una semana. Sí. El ministerio, yo creo que mientras siga este tipo de gobierno, no va a volver para atrás la decisión. No, esperar una semana, sí. Por ejemplo, yo me refiero a un plan, un programa en el cual yo participo que se llama Asistencia Crítica y Directa. Este es un programa que es una dirección de asistencia crítica, sí, directa. Una subdirección. Claro, esa subdirección tiene este programa que cuando un productor tiene un incendio, por ejemplo, como sí, el como caso emergencia de agropecuaria acá en la provincia. Exacto, es como emergencia agropecuaria, pero destinado a pequeños productores específicamente. Entonces, tengo un robo, tengo una mortandad por una enfermedad, tengo algún hecho, digamos, que tal vez hasta pone en riesgo mi posición como productor, productora, entonces puedo pedir este subsidio. Es un subsidio que se da. Eso, ¿qué implica? Llenar dos formularios, presentar un presupuesto de lo que voy a comprar, foto del DNI, y esto entra en el circuito administrativo. Hoy nos dieron la orden de no seguir incorporando nuevas solicitudes hasta tanto se resuelva el circuito administrativo nuevo. Yo digo, este circuito administrativo, si se resuelve rápido y ya la semana que viene me dicen, bueno, sí, podés seguir sumando solicitudes, es una cosa, ¿no? Ahora no sabemos qué va a pasar y si va a seguir esta política que es de apoyo al pequeño productor, ¿no? Y que no es una política que está desde siempre. Y por eso pude llegar a tener un final, ¿no? No son esas cosas que están instaladas en el Estado, que se logran instalar de tal modo que ya no hay vuelta atrás. No está instalado. Evidentemente no. Pero un montón de cosas, ¿no? Bueno, como la asignación por hijo, ¿no? La asignación por hijo se instaló y después ya no se pudo quitar, ¿no? Incluso en el gobierno de Macri, que tanto ajuste hizo en tantas áreas, eso no lo pudo quitar. Entonces digo, como la importancia de estas políticas y ver qué pasa. Pero bueno, cuando se instalan, pero que se instalen como parte de lo que pensamos como país. Un país que cuida a sus productores tiene que estar ahí apoyando cuando el productor lo necesita. Entonces, bueno, o la productora lo necesita. Bueno, así que es el nivel de incertidumbre y esperamos que se resuelva lo antes posible. Digo yo, espero. Pero bueno, no sé qué más decirle, más que transmitirle por ahí un poquito esta angustia que me agarra, porque digamos, fue muy feo en el gobierno. Que sí. Una opinión mía, dale, personal, claro. Me parece que lo peor es frenar. Yo creo que si te dijeron no traigas más solicitudes, tenés que llevarle el doble. Que la gente sienta la necesidad que tienen de que vos estés trabajando. A mí me parece que una cosa que pasó cuando entró Macri, que dejó entre ellas a vos, claro, es lo que yo iba a decir, ellos ya pasaron por todo esto, lo echaron, no lo viví mucho acá en la provincia de Buenos Aires, porque no lo viví mucho acá, yo no tenía mucha gente que conozca a mí, pero cuando fui al, claro, sí, bueno, pero no conocía mucho más, no sabía la realidad de la provincia en ese momento. Sí. Y sí lo sentí en el norte, ¿viste? Porque en el norte también quedó un montón de gente sin trabajo. Pero estaban frenados, ¿viste? Yo te digo porque ando... Frecuento una zona que es muy pobre, ¿viste? Sí. Minifundios, gente que dejó de producir tabaco, por ejemplo, y que no sabían qué producir. Uno hacía una cosa, otra, pero sin algo que lo organice por un plan de gobierno que iban a producir tal cosa. Entonces pararon, los echaron y la gente, ¿viste? Quedaron todo en banda, ¿eh? Como que no, la gente no reaccionó porque no había nada que los perjudicara a ellos. Ellos ya estaban perjudicados de antes, ¿me explico? No. Claro. O sea, me parece que lo peor es eso, es dejar el vacío, sino que tenés que, o sea, que la gente te acompañe, o sea, que haya, no seas vos sola que estés pidiendo por tu trabajo. No lo digo por vos, es personalmente, esto, sino que... Es esto de visibilizar la tarea que se hace... Y yo lo que pienso es que, bueno, por un lado está buenísimo seguir metiendo, como dice Hugo, seguir haciendo solicitudes, pero por otro lado también hay que ser sincero con los productores y yo digo, no generar falsas certezas. Sí. Entonces transmitir, bueno, lo vamos a presentar esto, si es relativamente sencillo, pero hoy por hoy sí te tengo que decir que hay un nivel de incertidumbre que la semana pasada, antes de que suceda esto, yo no la tenía. Yo tenía un nivel de certeza porque yo veía que presentábamos proyectos y los proyectos salían. Entonces es una situación donde uno se presenta al productor con cierta certeza. Ahora no me puedo presentar con esa situación y genera una angustia, ¿no? Porque sí, porque ustedes son los que están dando la cara, son los que dan la cara. Yo creo que la gente tiene que estar al tanto de todo. Totalmente. No puedes dejarlo al margen, porque justamente el gobierno es el gobierno que votaron o no votaron, pero es el gobierno que tenemos. Sí, sí. Y o sea, hay que hacerle sentir que vos necesitas cosas. Sí, totalmente. Yo estaría buenísimo que funcionara así esto. Yo te digo, para mí son decisiones tomadas ya. No, por pero seguro, pero hay que reaccionar, hay que hacerlo saber. Pasaron un montón de cosas los últimos 15 días, ¿no? Mm. A nivel, estamos hablando del gobierno nacional. Mm. El gobierno nacional está, tiene una debilidad, no sé, pero terrible, ¿no? Terrible, creo yo. Y bueno, más que nada porque todo esto es fruto de eso. Sí. Se impuso a la derecha y se va a seguir imponiendo. Y a la derecha, todas estas cuestiones que estamos hablando. No, a la derecha lo que le molesta es la participación de la gente. Claro, por eso. La participación molesta muchísimo a la derecha. Entonces, si vos generas más solicitudes, no todos, pero uno te va a acompañar. Sí. Y eso ayuda a organizarse, a pelear, ¿cierto? A pelear, sí. Digo, en el sentido de reclamar, de sí, sí. No de salir con un palo a pegarle al, no, al claro ministro, no. Pero secretario ahora. Claro, tal cual. Pero, ¿puede ser que lo escuche como todo un poquito más alto, no sé, el sonido? Todo bien. Bueno, también por ahí, antes de que ya arranquemos con la entrevista, que fíjense, falta poquito, ya para llamar a nuestra entrevistada Elena, que vamos a estar hablando con ella. Les cuento que tuvimos una reunión de la Asociación Apícola que fue abierta a todo aquel que quisiera participar, interesados e interesadas en la apicultura. Esta reunión la hicimos ayer y se trató de una preasamblea, porque la semana que viene vamos a tener la asamblea general ordinaria. Y bueno, súmense si les interesa la apicultura, si les gustaría, digamos, intercambiar experiencias con otros, pensar por ahí sobre este sueño que tenemos, que es la sala de extracción comunitaria, venir a hacer prácticas a lo que es el apiario demostrativo. Bueno, está totalmente abierta. La reunión la hemos hecho en la sede que nos ha prestado la Casa de la Cultura, ahí en Verónica. Así que agradecemos ahí a la Casa de la Cultura por el espacio. Estuvo linda la convocatoria, vinieron algunos productores que no habían participado nunca en la organización, en la asociación, así que buenísimo. Algunos desde Punta del Indio se acercaron, jóvenes y también próximos a jubilarse, que por ahí piensan en la apicultura como una actividad que puede llegar a hacer para ese momento de su vida. Y bueno, en esa diversidad estuvimos ahí conversando. También un poco con el objetivo de formalizar y hacer prepararnos para la asamblea, pero también un poco intercambiando las experiencias y la situación de cada uno. Así que bueno, ahí está, ese fue el relato. Y la idea, si se juntan de, nuevamente, sería el miércoles que viene, Verónica. Exactamente, va a ser la asamblea también ahí y, en la Casa de la Cultura. Y por ahí estaría bueno decir el miércoles que viene. ¿Qué Dale. Día es, no? Porque es como el 17 saliendo, de agosto. Viste que salimos Bien. Un lunes, salimos un jueves, salimos un domingo. Sí. Es el 17 de agosto. Claro, es el bueno, que está cambiado el feriado. Exactamente, pero es el 17 de agosto a las 8:30. Va a ser ahí en la Casa de la Cultura. Así de que, Verónica. Sí, acérquense, vénganse si tienen ganas. También yo digo, por ahí a veces, por ahí alguien que no le interesa la apicultura, pero dice, quisiera ver cómo funciona una asociación. No, quisiera ver cómo son esos espacios donde se juntan a intercambiar ideas. Y bueno, vénganse también, porque también es un aprendizaje, ¿no? Claro. Esto de juntarse con otros. Así que bueno, ¿quieren que hagamos la pequeña pausa así ya vamos comunicándonos con Elena? Dale. Tomamos el camino más corto. Había que llegar rápido a ningún lugar. Una jauría de perros casi nos mata en Tahití a mi bro y a mí en la mitad de la noche. Dos ninfas del Olimpo se quitaron las alas en ese sucio bulevar. Entonces en un minuto el cielo se hizo un techo de estrellas. La sesión espiritista duró más de lo debido y terminamos bebiendo en la calle con el fantasma de mi madre. Después salí a buscar venganza y allí estaba ese niño jugando con una navaja mirándose en mi espejo. ¿Te acordás? Fueron los años salvajes. Fue vivir y morir todo a la vez. Llevo en mi piel las heridas de este viaje. Lo dimos todo hasta el fin. mi padre, viví hasta perder la noción. No hubiera hecho falta. Muerto tu padre, ya no sabes dónde estás. Recuerdo todo lo que pasó esa tarde en esa habitación. No puedo contarlo aquí, darling. Puede que acabemos los dos presos después de tanto tiempo. Llegaba la democracia, mientras vos te ibas con él y yo intentaba ahorcarme en el Hotel Milán. Mientras Batato Barea besaba a un policía en la puerta de Bolivia. Después que asesinan a tu familia, solo tenés ganas de dos cosas, hundirte o correr. Yo elegí las dos y todo el amor que existe en el mundo me alejó de mí. ¿Te acordás? Fueron los años salvajes. ¿Cómo el aire? Bueno, estamos al aire y mira, nos estamos riendo, le contamos un poco a la audiencia porque nos reímos porque a veces hay que reírse para no llorar, ¿no? Es porque, si nos angustiamos, ¿no? Por estas cosas que suceden, acá nos estaba contando Elena, nuestra entrevistada, un accidente que sufrió, cayó en un pozo y bueno, fue ayudada. En una fosa de un taller. Es que me imagino tipo un taller mecánico. Sí, un taller de Lubricentro, sí. Claro, no tremendo. Y bueno, y después estábamos riéndonos un poco porque tuvo la ayuda de un colaborador ahí, un verdulero cercano, para poder moverse, ¿no? Desde el auto, claro, una cosa que debía ser un dolor terrible. Pero el hombre hacía mención a cierta característica que a veces genera, ¿no? Como... algo interesante, qué sé yo, la diversidad, ¿no? En nuestro país, por ahí. ¿Qué te decía, Elena? Decíselo a toda la audiencia. Sí, o sea, yo tengo una hija muy delgada y un nieto que también es delgado. Y yo peso más de 60 kilos. Estoy pesando 80 y pico. Y entonces van y llaman a mi verdulero, al verdulero de la esquina, y el hombre dice: bueno, Elena, por esta vez vecina va a decir que un hombre negro la tuvo en su brazo. Eso fue que yo no me podía reír porque me dolía todo, pero el hombre hizo ese chiste que, bueno, entre todo trató de levantarnos el ánimo a todos, ¿no? Totalmente. Y ahí nos preguntábamos nosotros si algún otro día fue a ayudarte también a levantar, qué sé yo, como para aprovechar y tener un poco de abrazo, ¿viste? Porque a veces, ya que uno está tan angustiado, un abrazo no viene mal, ¿no? No. Bueno, comentar que estamos hablando con Elena Senatori, productora hortícola de Parque Pereira, y bueno, eso. Bien, sí, Elena. Justo lo decíamos que ya te hemos tenido alguna vez en el programa, siempre son muy interesantes las entrevistas con vos. Y estamos en este momento que vos decías, una de las cosas que me da angustia es que es el momento de preparación. ¿De preparación de qué? Y preparación de almácigos, de tierra, de invernáculo, de la nueva siembra a campo libre, porque no solo trabajamos en invernáculo, sino que también trabajamos a cielo abierto, ¿no? Y sobre todo la cosecha que viene de calabaza, de zapallo cabutia, del choclo, de todo lo que es verano, que uno lo pone fuera del invernáculo. Y además también, que justo me pasa en julio, que en el menguante de julio es cuando hacemos los almácigos del tomate. Entonces, bueno, llamando a algunos amigos a que me ayuden a hacer algunas siembras, porque además no lo puedo hacer en el campo, porque no puedo ir, o sea, no puedo ir. Entonces, bueno, me trajeron la tierra, trajeron todo, y en la cocina de mi casa hemos estado preparando los almácigos para no perder la diversidad de tomate que tenemos, porque de un año a otro, ahí el ingeniero agrónomo sabe que las semillas pierden, al ser naturales, van perdiendo la germinación, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Pierden vigor o en qué sentido decís que pierden la germinación? ¿Estás ahí? O sea, si una semilla de un año para otro germina el 99%, pues si pasa otro año, quizás con mucha suerte logres a que germine el 60% de la semilla. Ah, ahí está. La pérdida de la germinación, ¿no? Claro, como que se va envejeciendo. Igual la semilla. Claro. Sí. Y Elena, entonces ustedes hacen los propios plantines de tomate. Y a veces hablamos de que con el frío a veces los tomates no brotan directamente. ¿Cómo hacen ustedes para que broten? No germinan. No germinan, eso quería decir. No germinan, perdón, sí. Nosotros, por ejemplo, yo hice el almácigo y lo tuve en mi cocina, como le estaba diciendo. Si no, siempre se pone en el invernáculo con un nylon doble. O sea, se vuelve a hacer otro invernáculo más chico y allí se mantiene todo lo que es la parte de semillas en estos meses, porque una helada puede llevar a que pierdas todo lo sembrado, ¿no? Sí, y vos sabés que nos dijo acá nuestro meteorólogo amigo que puede llegar a haber heladas hasta la primera semana de octubre acá. ¿Ustedes cómo están previendo eso? Y mira, nosotros tenemos invernáculo. Este último viento nos rompió parte del invernáculo, así que estamos previendo ahora que yo me componga, poder hacerlo reparar y tratar de cubrirlo. Por lo general se cubre con doble capa, ¿no? Pero si está plantado ya es un riesgo. Claro. Ya cuando lo plantás ya es un riesgo, sí. Y esto de, por ejemplo, de tener un invernáculo con doble capa, por ahí, ¿permite ventilar los espacios? O sea, ¿puede llegar a haber alguna dificultad en cuanto a la ventilación? O... No, no, porque de día se abre esa parte donde estén doble y después es como que se hace un túnel dentro del mismo invernáculo y ahí se mantienen los plantines. Claro, pero bueno, qué importante esto que mencionás de abrir, cerrar todos los días, no tener esa precaución, porque donde no tengamos esa precaución, por ahí se generan algunas algunos hongos, ¿no? Claro. Sí, una plaga ahí, un problema feo. Sí, ¿no? El problema en general en todo invernáculo es eso, que si no ventilás, concentra humedad y enfermedades de hongos. Vienen muy rápido, tienen todas las condiciones ahí en el invernáculo. Sí, es un cultivo, así es un cultivo de hongos cuando hay mucha humedad. Sobre todo en agosto, ahora que viene, viste, cuando vienen las lluvias de agosto, te mata el invernáculo, se llena de hongos. Ah, mirá, y eso, digamos, a campo, digamos, no sería a campo, sería dentro del invernáculo, también trabajan sobre el suelo ustedes, no solo para los plantines. Sí, trabajamos sobre el suelo también, sí. Ponemos en este momento hay espinaca, repollo, coliflor, brócoli, hay remolacha, tenemos mucha variedad. Hay rúcula, cebolla, puerro, tenemos variedad, entonces con la variedad el hongo no entra tanto. Ah, buenísimo. O sea, ahí la diversidad, el intercultivo como forma de prevención. Claro. Buenísimo. Y vos decís, Elena... Estás diciendo cultivo de tomate, es la época del almácigo para los tomates, ¿cierto? ¿Qué otros cultivos vamos preparando ahora que es que estamos previo a la primavera? Todavía estamos en el menguante de julio, dijiste, ¿no? Sí, ahí preparé también el pepinillo y después también se puede preparar otras como el ají, la berenjena, pero nosotros este año ya voy a comprar los plantines de ají y berenjena, los compraré para fin de septiembre, octubre. Además, por ahí no hay tanta variedad, ¿no? Bueno, no es que no haya, sino que por ahí no es algo que uno está queriendo conservar, tal vez tantas variedades, ¿o sí? Sí, no, lo que nosotros nos abocamos, Hugo conoce mi tema del tomate, que nosotros, por ejemplo, trato de no vender ningún tomate que no sea el que hacemos nosotros, porque el tomate es muy muy difícil de hacer. Entonces, cuando lo hacemos agroecológico, tratamos de tener variedad. Hay perita, hay corazón de buey, hay el redondo, hay un tomate negro, viste, el tomate rosado. Entonces, todo ese trato de guardar las semillas y vender ese tipo de tomate para salir del tradicional tomate larga vida, ¿no? O no sé cómo se llaman ahora, porque no tengo idea de los nuevos nombres o números que tienen los tomates. Sí, la larga vida o el tomate redondo, ¿cierto? Que el tomate ahora vienen con números. Ahora claro, vienen con números los plantines. Sí. Y bueno, vos dijiste el pepinillo. Sí. ¿Qué es pepinillo o es pepino y le dijiste pepinillo? No, es pepinillo. Yo traje de España ahora cuando estuve, traje la semilla del pepinillo y... El que es para conservar. Exacto, este año quiero sembrar ese, plantarlo a ver cómo ¿Y la conserva la vas a hacer vos, Elena? Yo no, pero buscaremos quien la haga, entre todo el grupo buscaremos quien haga conserva. Claro. Porque todos los años hacemos conserva de tomate, eso sí, tomate seco, salsa, dulce. Pero este año, bueno, veremos quién me va a dar una mano, ¿no? Porque claro, no se consigue mucha gente para trabajar. Este año te van a tener que dar una mano y una pierna. Sí. No me cargues. No conseguimos gente joven para el campo para que venga a trabajar o aprender a hacer conservo, pagarle para que lo haga, ¿viste? Encima siempre es del 2 de enero al 20, cuando hace mucha calor y nadie quiere andar en el campo en esos días. Entonces, bueno, a veces se hace difícil, sí. Pero estamos ahí tratando siempre, llevamos tantos años tratando de sobrevivir que viviremos un año más si no nos caemos en otra fosa, ¿no? ¿Y cuál sería? Otra fosa no, Elena. ¿Cuál sería la mejor época, Elena, para para reforzar la tierra, ¿cierto? Porque terminás una temporada donde hay mucho gasto de nutrientes, ¿cierto? ¿Cuál sería la época para reforzar esa tierra antes de la nueva temporada? Y ahora, sería entre agosto y septiembre, antes de plantar el tomate. Antes. Ahí volvemos a reforzar. ¿Y cómo hacen ese trabajo? ¿Cómo se hace en una huerta comercial, cierto? Porque ustedes pasan del autoabastecimiento. Sí, nosotros viene el tractor y pasa lo que es. A ver qué pasó. De acuerdo a lo que. Ahí va. ¿Cómo? Se había cortado un segundo. Elena, repetí otra vez desde que pasa el tractor. Bueno, pasa el tractor con un cincel que no ara, ese cincel es el que corta debajo la capa de la tierra, después el disco, sí. Y después se vuelve a hacer los surcos y se vuelve. Pero entre medio se le va poniendo bosta, abono, compo, todo lo que hacemos en el campo, que lo tenemos ya predeterminado en un lugar y después se le incorpora otra vez al invernáculo. Claro. Qué bueno. Qué bueno pasar el cincel de ese trabajo que vos estás diciendo en lugares como ustedes ahí en muchas partes del invernáculo hacen riego por surco, ¿cierto? ¿Cómo se apelmaza la tierra bajo ese surco? Sí, se saliniza, sí. Por eso ahora tenemos mucho riego por goteo. Ya habíamos organizado y estamos trabajando mucho con el riego por goteo. Ya hace 2-3 años que estamos haciendo el riego por goteo. Sobre todo el tomate, a la berenjena, al ají, que uh-huh. son los que más largo cultivo tienen, ¿no? Pero bueno, todo lo que se sacó del invernáculo se formó un compo grande, y ahí hay para sacar más de 5 metros de tierra que fueron sacadas del invernáculo, y ahora hay que volverlos a poner para esta nueva temporada, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Cuánto trabajo? ¡Oh, cuánto trabajo! Y cuán poca gente hay que quiera andar trabajando, ese es el tema. ¿Y por qué te parece a vos que hay poca gente? ¿Por el calor solamente? No, por el pago también, porque, sí. Qué sé yo, hoy por ejemplo me estaban contando que unos chicos que están trabajando en el albañil están ganando 4.000 pesos por día, uh-huh. y en el campo no se puede pagar 4.000 pesos por día. Claro. El trabajo es distinto, es más liviano que albañilería, pero no podés. No se puede, no hay, o sea, no hay presupuesto a la agroecología como para pagar mano de obra 4.000 pesos por día. Porque aparte el trabajo es distinto, es mucho más tranquilo y creo que menos agotador que la albañilería, a mi entender, ¿no? Porque yo lo he hecho siempre. Y bueno, y después hay gente que no tiene capacidad para trabajar, ¿no? No viene la gente a decir, necesita algo. No, y Elena, no se anda ofreciendo. Este programa que se llama Potenciar Trabajo, que en algunos casos yo sé que, por ejemplo, organizaciones como la UTT u otras organizaciones grandes logran que productores de sus grupos accedan a esta política. ¿Lo has tenido cerca? ¿Hay productores con los que o trabajadores con los que vos estés que lo puedan conseguir? ¿Cómo fue el acceso a esto que supuestamente es un apoyo justamente como para llegar a un sueldito, ¿no? O que el salario se engorde un poquito más. No, nosotros estamos en una zona muy difícil, ahí Hugo que conoce, somos 5 familias que vivimos en ese sector. Entonces no tenemos mucho acceso a muchas otras. Lo demás tiene que venir o de Uxon, que es el pueblo cercano, o de Villaliza. Entonces estamos un poco aislados respecto a... Pero sí entre la gente conocida, que... Y no, dice, prefiero no, porque no vaya a hacer cosas, que después me descuenten el plan, o que... Viste, hemos tratado de lograr así mucho, por ejemplo, con el monotributo social. Trabajando así con gente que quiera estar con él, tampoco. Y bueno, como empleado en este momento no nos da para tener empleado en blanco, ¿no? Claro. Porque estamos también nosotros siendo monotributistas. Bueno, yo ya me jubilé, pero mis 2 hijas están en monotributo agropecuario. Claro. Así que, entonces tampoco es una empresa, es una huerta agroecológica que se hizo. Hace 5 años hicimos un convenio con la universidad y es el primer centro de extensión universitaria. Que también otra de las cosas, los chicos no vienen a hacer la práctica por... A ver, Elena. Recién este año, no sé si empezará. ¿Cómo? Con las prácticas. Se había cortado un poquito. Bueno, que eso, que con la pandemia también se pararon un poco las prácticas, los ensayos que teníamos, bueno, todo también se fue perdiendo, ¿no? Bueno, ojalá eso vuelva porque, por ejemplo, acá lo tenemos a nuestro operador que está estudiando la tecnicatura en agroecología con presencialidad y, bueno, espero que vuelvan las prácticas y sobre todo para los alumnos que realmente tienen ahí la oportunidad de aprender en la verdad, en la verdadera acción, ¿no? Realmente cómo sembrar, cómo cosechar, cómo cuidar esos cultivos. Elena, sé que... no sé si quieren preguntarle algo más sobre el tema este de la preparación para la nueva temporada. No, yo quería preguntarle ya sobre el almácigo. Dale, pregúntesle. ¿Cómo, qué sustrato, cómo es la tierra para donde vas a sembrar el almácigo? ¿Cómo se prepara? Bueno, se prepara una tierra que sea una tierra fértil. Sí. No puede ser una tierra amojosada o muy arcillosa. Yo hacía una tierra fértil que no me acuerdo el nombre de lo que le poníamos. Es una, como una, puede ser vermiculita, vermiculita, sí, vermiculita o perlita, cualquiera de las dos. Vermiculita, sí. Claro, se pone en la tierra, eso se compra y se pone, y es como que le da aire a la tierra para que el plantín nazca bien. Porque si lo pones en una tierra muy aplastada, es como que se marca el donde van haciendo y después no crece. Es como que, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Viste cuando tenés un limonero y viene el señor que corta pasto y te corta, claro, alrededor de la... Se enferma a nivel del cuello de la planta, que se llama, ¿cierto? Claro, sí. Uh-huh. Bueno, eso mismo le hace la tierra cuando está muy apretada. Lo acogota. Uh-huh. Qué sí. Interesante esto. Al tallo, sí. Después no puede desarrollar. Y esto, este material de perlita o vermiculita, se pone en un porcentaje, digamos. Claro, en la tierra, sí. Podríamos ponerle también compost. Sí, todo. O sea, el compost, la tierra y este, porque es como que airea la tierra. Entonces no le permite a la planta ahogarse, ¿no? He visto que acá venden sustrato preparado, pero no he visto que acá en el pueblo se venda la perlita, la vermiculita. Sí. Pero hay en alguna algún insumo de allá de la zona de La Plata. Sí. Sí, en los grandes insumos, eso es para grandes lugares, no es para una casa, por ejemplo, comprar la tierra preparada. Ya preparada. Pero a veces cuando le compras preparada, a veces viene como con, puede ser con fertilizante también incorporado. Ah, no sé, yo compro una tierra, ahora esta que mandé a comprar es solo tierra con, o sea, sustrato con esa vermiculita, perlita, sí. Pero porque no pude prepararlo este año acá, claro. Desde la cámara, imposible. No, imposible. Pero bueno, la verdad que sí, ese es un buen consejo. Yo justo armé unos plantines de tomate, y los veo ahí raquíticos, pobrecitos, están bien, digamos, pero claro, no, el sustrato es... muy arcilloso el que armé yo. Y por ahí le tendría que conseguir algún sustrato como para que no... Y ahora cuando lo trasplantes, ahí le pones una tierra más aireada, más suave. Vos arrancás el almácigo en una bandeja de testas de plástico que viene con muchas divisiones. Sí, en eso, una bandeja de esas. Y decime, de esas de 80, o porque hay de 300, digamos... Yo para imaginarme si es muy chiquito o es mediano, digamos, el tamaño del plantín ese. Sí, tiene que ser mediano, no puede ser chiquito. Ese de 300 es imposible. Para una lechuga, un apio, nada más. Claro. Ok, entonces arrancamos con algo mediano y después haces un trasplante a un macetita, por ejemplo, del 10 o del 12. No sé en maceta porque nosotros trasplantamos directo al suelo. Ah, o sea que de ese almacillera va directo al suelo. Directo al suelo, sí. Directo al invernáculo, que está bien preparada la tierra, bien aireada, y ahí es donde se coloca para su futura producción, ¿no? Bueno, así que estamos con el almácigo, con muy buena tierra, con buena aireación, una tierra suelta, que no se apelmace. Uh-huh. ¿Y cuántos días va a estar en el almácigo más o menos el tomate? Y unos 40, 45 días. ¿Cómo te das cuenta cuando está para trasplantar? Y porque en esa bandejita se toma desde la mitad del tallo, se levanta. Cuando ya sale el pancito entero, es que está para trasplantar. Que está bien repleto de raíces el pancito. Claro, el pancito, si no, no. Bien. Porque sacás y le sacás la mitad de la planta. Bien. Porque la raíz no logra... No y logra a un tomate tipo platense, ¿cierto? Lo llevas a trasplantar a una tierra que también esté bien, bien fertilizada, sí, bien gorda, ¿cierto? Sí. ¿Y a qué distancia pones un tomate tipo platense entre una planta y otra? Y yo más o menos nosotros unos 30 centímetros, 35. Bien. Menos no, porque a veces es mejor a 40, porque dejas algún hijo, algún brote y va. Pero más o menos entre 30 y 35 centímetros van bien las plantas. ¿Y cómo se hace el trasplante? ¿Le hago, tapo solamente el pancito o lo tengo que enterrar un poco más? No, tenés que enterrar el tallo un poquito más, sí. Sí, y aprieto bien para que no se caiga. Sí, pero no lo aprietes tanto que lo ahogues al pobre tomate. Claro, bien. Y sí, bien apretadito, pero no súper apretado, así. Sí, está bien. Claro, y además siendo un sustrato tan liviano. Claro. Sí, tampoco es que podés apretar demasiado. Está buenísimo, está buenísimo. Acá yo ya... La próxima siembra de tomate la hago con otro sustrato, chicos, porque ya me di cuenta que esto que me está diciendo Elena, me estoy fallando, y después voy a ver que por ahí todo el esfuerzo que hice por adelantarme va a ser el cohete, exactamente. Sí, es como lo que yo te di la idea del limonero, viste que viene, le corta y el pobre limonero empieza a sufrir porque le cortaron alrededor. Claro. De la corteza. Sí. Esto es lo mismo. Si la tierra le ahoga la corteza de la planta del tomate, el pobre no puede crecer porque no tiene todas las vitaminas. Claro. Sí, totalmente. Bueno, cuando quieran, después me invitan un día y voy y les llevo unos tomates de los que hicimos. Sí. Y los plantamos en algún lugar que ahí la gente los pueda ver. Ah, pues, mira. Eso sería muy buena genial. Propuesta. Sí. Sería genial. Mira, tenemos acá una radio que transmite también nuestro programa, que es la radio comunitaria de Punta del Indio, que tiene una huerta muy linda. Así que ahí sería una linda oportunidad. Tendríamos que organizarlo para cuando estés bien y nosotros que te recibamos como te lo mereces. ¿Qué les parece si vamos entonces a una pregunta de rigor acá en nuestro programa con el tema alimentario? Sí. ¿Sí? Sí, sí, es bueno. Hora, es la hora justa. Sí, bueno, porque empezamos unos minutos más tarde, me parece, ¿no? Javi, ¿qué dice? 2 o 3 minutos, bueno, tenemos entonces unos 5 minutos para charlar de esto que es esencial, ¿viste? En este guiso soberano volvemos a la cocina, volvemos a pensar qué hay para comer, qué podemos cocinar y necesitamos ideas, Elena, así que necesitamos que nos digas alguna cosa que te guste cocinar y que la puedas compartir ahí desde la cama con nosotros. Mira, la cocina nunca me gustó y acá Hugo está testigo, únicamente en eventos, porque uno trabaja todo el día en el campo y no puede venir a cocinar. Entonces siempre traté de que otro de la familia cocine. Pero hay una cosa que me ha hecho mi hija que es muy buena, es el akusai en pan de carne. A ver. A mí me encanta. Ah, estamos justo en época de akusai. Justo tengo un akusai en mi casa gigante. A ver, contame un poco cómo lo hago. ¿De qué bueno, se trata? Yo no lo hago, por eso me lo hace ella. Y siempre que venimos, uno viene cansado ya del campo, no viene a cocinar, pero sí a saborear todo lo que trae, ¿o no? Excelente. Bueno, se corta finita la cebolla verdeo, un puerrito. Sí. Y el akusai también lo corta fino. Lo salteas un poquito. Que apenas que salteado, que quede rehogadito, no que quede como es baba. Quemado, sino que quede rehogado, sí, un poco rehogado, lo dejas enfriar y le vas como poniendo carne picada a eso, a todo eso, pones un poco de carne picada, huevo, pan rallado, queso, todo lo que los condimentos que quieras. Ya con el fuego apagado, digamos. No, eso ya está, lo sacamos y le fuimos agregando todo eso que quede crudo. Ah, bien. O sea, la carne picada cruda, el pan rallado, el queso, todo. Y luego... ¿Qué? A ver... Está largo. Bueno, pará, Elena, volvemos para atrás en la receta. Pan rallado, queso y después... Y huevo. Le pones a ese salteado. Bien. Salteado, la carne picada, el pan rallado, el queso, los huevos. Y haces todo como si fuera un gran pan flauta. Lo abrís un poquito al medio con la mano... Y le pones queso mantecoso. Más queso. Y después lo cerrás y lo llevas al horno. Muy es bien. Un manjar, es riquísimo. Le podés poner ají morrón, le podés poner ají molido, lo que, los condimentos que quieras, tiene que quedar sabroso. Pero es muy muy suave y muy rico que de la kusai. Y, este y una... ¿Qué guarnición iría bien ahí, Elena? Y una ensalada puede ser, o papas al horno, o batata, o lo que quiera. Porque es como si fuera una hamburguesa, pero con verdura. Claro, gigante. Pero haciendo así al horno, queda riquísimo. Muy bien. Y la kusai es algo que a veces no lo sabemos comer, ¿no? Claro. Exactamente. O sea que yo lo único que se me ocurría para usarlo es en una especie de niño envuelto. Y estaba de bueno, tengo que comprar las cosas para el niño envuelto. Bueno, ahora a mí me pasa lo mismo, llego cansada. Pero esto es diferente, lo que vos decís es más, más rápido, me parece, sí. Y aparte es práctico, porque lo cortás como si fuera el repollo, la cebollita, el ajo, lo que tal le quieras cual. Poner, rehogás, lo dejás enfriar un ratito, amasás toda la carne con eso, huevito y chau. A comer. ¿Sabes qué? Me parece que lo voy a hacer, Elena, definitivamente. Es practiquísimo, sí, no, no bueno. Es nada difícil. Y otra de las cosas muy claro, ricas, nada difícil porque no lo haces vos. Nada difícil porque no lo haces vos. Acá te están peleando, te están peleando. Yo le hago unos mates cuando llego y ella lo prepara. Aparte, no sabes, se ha hecho tan ganchera en hacerlo en este tiempo que todo el que viene dice, María Fernanda, ¿te haces un pan de carne? Bueno, es algo... ¿Qué ibas a decir, Elena? ¿Ibas a decir alguna otra comida? No, iba a decirte del pad choi, que es algo que por ahí no lo conocen mucho. Contá. Sí. ¿El pad choi lo conocen ustedes? Sí. Lo he visto una. Estoy experimentando este año. Una sola vez he tenido la ocasión de comerlo. No, no es tan frecuente. Contá cómo lo cocinan ustedes. El pad choi lo hace otra amiga que viene y me lo suele hacer en torrejas, así, ¿viste? Como tipo si fuera buñuelo de acelga. Sí. Ajá. Ah, bueno, bien. Eso lo hace también. Sí. O también hace una salsita con el pad choi y le pone el fideo, por ejemplo. Ah, mira qué bien. Me gusta. Bien. Una salsita con cebollita, puerro, ají y eso como si fuera la parte de la salsa, un poquito de zanahoria y lo pone a los fideos. Espectacular. Eso queda muy rico. Claro, sí, el restaurante bueno. Chino lo saltean, ¿cierto? Junto con otras verduras y sí, ese salteado puede ir a los fideos. Tal cual. Sí, sí, salteadito. Lo hace ella, lo corta, lo saltea y lo pone a los fideos. Bueno, Elena, sos una excelente comensal, la verdad. Buena comentadora de comida. Pero justamente el comensal es el que se sienta a saborear, a sí, disfrutar sí. De esa comida. Y bueno, y tan valioso es eso también, ¿eh? Porque el que te prepara un mate para que vos cocines. Claro. Es importante. Hugo, vos has estado en lo de Elena, ¿no? Sí. ¿Y no te pusieron a cocinar? Sí. Porque, ¡ah! Listo. Entonces la mano viene así, de hecho. Hay que ir a visitar a Elena con ganas de cocinar. Pero ¿sabés qué pasa? Que estás en el campo, estás preparando el básico, estás preparando la tierra, estás cosechando y encima tenés que cocinar, ¿no? Claro. No, además tenés las manos sucias, no se puede tocar todo, no. Listo. Si viene uno que cocina, ¿no? Me hago un comentario, si vos vas a lo de Elena, si no cocinás, trabajás, porque te pone a trabajar. Claro. Así que... Me imagino que es así. Bueno, me parece o excelente. ¿Trabajás o trabajás? Bueno. Muchísimas gracias, Elena, por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Elena, y que te recuperes prontísimo. Ay, sí, espero. Y ya queda menos. Sí. Estar acá dentro. Vos pensás que ya queda menos, cada segundo queda menos. Bueno, acá tomamos el compromiso de que vas a venir con los plantines, ¿eh? Dale. O con los tomates. O con los tomates, claro, sí. Bueno, Elena, un abrazo enorme. Chau, chau. Muchas gracias, Elena. Hasta luego, chau. Chao, beso. Bueno, Elena, entonces, de la Huerta Santa Elena, de lo que es el Parque Pereira, hola. Bueno. Nuestro programa y ya es el cierre. Sí, nos despedimos porque estamos pasados ya. Agradecemos a don Luis Silva, de la FM Nova, que nos prestó las instalaciones hoy para que podamos salir al aire, porque tuvimos, bueno, imagino que lo habrán dicho al principio. Sí. Hay algunos problemas en la comunitaria de Pipina, técnicos, y bueno, esperamos volver cuanto antes, ¿no? Sí. Muy bien. Y repetimos. Radio Comunitaria de Punta del Indio. Sí. Y radio esta misma, Nova 93.7. Sí, que hoy salimos en vivo en este horario, pero bueno, creo que mañana saldremos. Mañana salimos de nuevo a las 8. O el lunes, o el martes, o el miércoles. En horario arcoíris. Sí. Que cuando sale. Bueno, hasta la próxima. Adiós.